será la sombra, el nombre que no se nombra, el más censurado entre los amores que te hayan amado. Soy en tu vida el pecado que no será perdonado, el triste recuerdo que noche tras noche se acuesta a tu lado. Y aunque por mi culpa presente.